Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a los amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap. Bueno, vamos a empezar con un grupo de Rioja, de Logroño, y la banda se llama Obras Públicas con K. Bueno, esto del la K de los años 80 tiene su gracia. Por ejemplo, Radio Crash es con K, que es colectivo radiofónico asturiano, y parece que en aquella época quisimos como cambiar mucho las cosas y en vez de C poníamos cas a todo. Bueno, este LP se llama 3920, 3920, del año 1987. Bueno, en realidad es un mini LP de Nola. Obras Públicas estaba formado por Nacho Colís, batería, Jopé Echagoten, voz, Joaquín Foronda, guitarra, Emilio Laseca, bajo, Simón, guitarra y viola, y Roberto Gil, saxo. Veréis, es un grupo bastante potente que tiene mucho, mucho metal. Esta banda nace a partir de un concierto protesta por la visita de Reagan en el año 1985, Reagan, el presidente de los Estados Unidos de aquella época, y bueno, que yo me acuerdo que fue una movida, cuando vino aquello se armó la de Coyer. Y bueno, se grabó este mini LP a los 3 años, se disuelven al poco de hacerlo, ¿no? Es un grupo con una carrera muy corta. Vamos a escuchar una canción que se llama El que no corre, vuela, que es, hoy en día se da mucho, el que no corre, vuela. Vamos a escuchar ya mismo. A ver. Ay, me encanta oír este ruido de los platos. Sabéis que tengo el problema de que el archivo sonoro que tengo me empieza a escasear. Entonces no puedo poner lo que quiero. En el ministerio no me toman en serio, los del Senado se apartan de mi lado, el presidente seguro que me miente y la oposición me llama rabo de lechón. Ahora a ir con un LP de Los Locos, después de escuchar esta canción de Obras Públicas tan divertida, esa diversión que había allá en los años 80, que se hacía música realmente divertida, que a veces la he hecho un poco de menos hoy en día. Bueno, además, como os decía antes, con este LP de Los Locos, que es su primer trabajo de larga duración del año 1987 de Twins, pude leer que una entrevista que se hizo a Paco Loco, que la pude leer en internet, que la verdad que fueron realmente profetas en su tierra, porque aquí en Asturias llegaron a llenar la Plaza de Toros de Gijón, pero fuera no llegaron a cuajar, y fue una pena porque a mí me parecen realmente fantásticos este grupo, y voy a poner una canción que se llama Hotel sin baño, que es el primer tema de la cara, Hotel sin baño. A ver, ya empieza a crujir esto, qué bien, qué divertido. We'll be right back. nada más por hoy. Solo en el hotel sin baños. Qué triste es París. Música de burdel. Deseo el milagro que rompa este tedio. Decidí perderme los cambios. Locos, qué fantástica banda era. Yo soy de mis preferidas de aquella época y siempre que los vuelvo a escuchar me queda asombrado de lo buenos que eran. Bueno, ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos con un trío madrileño que van del año 88 al año 1993 llamado Los que faltaban, que grabaron dos LPs con la discográfica Sammy Records. Bueno, la canción que vamos a escuchar es su segundo LP y se llama No sé qué hacer, que es del año 92. Vamos a escuchar, ya veréis que es un popero ya una cosa diferente, ¿eh? Mentiras he dejado atrás. Bueno, ahora vamos a seguir con la movida valenciana de principios de los años 80 con un grupo que se llama Sade, que formó a principios de los 80 y se suena en el año 1984. Tiene muy poca duración, pero voy a poner una curiosa canción que además me recuerda un poco a lo que era aquellos años 60, que los grupos españoles hacían muchísimas versiones de los éxitos de actualidad que aquel momento pues tanto venían de Estados Unidos como de Inglaterra, bueno, Reino Unido. Y en este caso lo que hacen es una versión de Lola de los Kings, Sade. Bueno, os voy a poner a qué os parece esta versión tan curiosa que hacen este grupo valenciano. Ya veréis. A ver si suena. Vamos para allá. Nos ponemos nerviosos aquí todos en Bacanal Musical. Ya sabéis, la locura por el vinilo. Dije, pero este maxi LP es de Dro de Sade. Verías la versión y realmente yo creo que es que está muy bien, vamos, además ese toque que tiene tecno le da un toque muy curioso. Bueno, vamos ahora con el momento casete, con el grupo Australian Brothers, y yo creo que lo que tengo en mi mano es el primer casete, primer maqueta que sacaron de su famoso tema Chup Chup. Bueno, lo voy a poner ahora mismo, y bueno, la verdad que este grupo siempre estuvo en lo que se llamó el Season Song, y bueno, lo que le catapultó fue aquella película que se llamaba, se llamaba Historias de Cronen, que había una novela, entonces salían ellos, y bueno, se convirtió un poco en lo que fue un himno generacional de aquellos 90. Os voy a poner ahora mismo y ya veréis como el sonido que tiene es un poco diferente a lo que es el control de Chup Chup de Australian Blood. Como os decía antes, pues bueno, esta cinta que tengo, esta cassette, tiene aquí los números de teléfono de Roberto y Fran, y bueno, tiene esa cosa que son de aquellos que se regalaban para promocionar, ¿no? Seguramente es de las primeras grabaciones que se hizo de este tema, os decía antes. Bueno, vamos a poneros un poquitín más rockeros con el grupo Viceversa, que os dije la semana pasada que os iba a poner algo de ellos cuando pusimos el tema de Joaquín Sabina, y vamos a ver de su segundo LP Reina de Copas del año 1988, el tema Reina de Copas. Y voy a leer un poco lo que es la parte trasera del disco, donde, bueno, se habla de lo que es, que fue grabado en marzo del 88 en el estudio La Brea de Madrid, que, bueno, que voz Javier Martínez, guitarra Manolo Rodríguez, baterías Paco Benito, teclados José Luis Esteban, Manuel Rodríguez, y bajo José Nodar y Javier Martínez, y coros Manolo Rodríguez y Javier Martínez. Bueno, como veréis, este disco es muy completo, y es, me parece que es el último que sacó Viceversa, y fue una pena porque esta banda, la verdad que no, esta banda no llegó a pitar lo que debiera, como suele pasar. Tienes que perdonar porque estoy un poquitín tomado a causa de este tiempecito que tenemos en Gijón. Bueno, yo tuve a mi madre, la pobre, con una fiebre porque cogió un frío. Bueno, estábamos un poco preocupados en casa, pero ya está mucho mejor. Bueno, os pongo este tema de Viceversa. Vamos a bajar la aguja. Ay, las revoluciones, siempre pasa lo mismo. Thank you. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Mogambo, que es valenciano, que tuvo muy corta duración, que solo estuvo a principios de los años 80, hasta el año 85, 86, una cosa así, no lo tengo muy seguro cuando me estuve preparando el programa. Y este LP, Tempo Cero, es del año 1986, la discográfica Tennessee. Voy a poner el tema Tiempo Cero, a ver qué os parece, porque tiene un sonido yo creo que bastante original. Vamos a atacar lo que se llama el momento CD. Ya sabéis que, bueno, y en esta temporada vamos a combinar tanto vinilo como CD, cassette, internet, todo lo que podamos, pero bueno, para intentar sacar a luz esas canciones que a veces están completamente olvidadas y quiero que se vuelvan a escuchar y compartir con todos vosotros. En este caso, es que el grupo La Unión, que es muy conocido, es de los grupos de pop muy conocidos en España, y encontré un single promocional en CD. Es un 20 aniversario del año 1984 al 2004, que contenía absolutamente de todo, porque bueno, aquí pone colección audiovisual con fotos, nuevos temas, etcétera, y se lanzó pues del año 2005 el 8 de junio. Voy a poner una canción que se pone Sigo aquí, pues bueno, la verdad que estos de La Unión siguen con nosotros, y voy a poner el CD y a ver qué pasa, que sabes que yo con estas cosas siempre hay a una sorpresa, los electroduendes siempre nos hacen alguna brevilla. después de tantos siglos, resolviendo el mismo acertijo. ¿Quién soy yo? ¿Qué esperas tú? Veríais este grupo, como siempre, con ese estilo tan característico de La Unión, que allá cuando fue la movida generalizada en el país, fue lo que estuvo ahí en vanguardia. Y ahora vamos con un recopilatorio llamado Big Wack en la Reserva India, regalado por la revista Rock Deluxe. Y bueno, voy a poner un tema, se llama Bob Three, del grupo Privata Indajo, que era un pedazo grupo, que es una pena que no triunfara cuando iba a triunfar, porque a mí la verdad que me gustaba muchísimo, y de lo poco que tengo por casa es solamente esta grabación. Yo tengo el recuerdo de haberlo visto en Madrid hace muchos años, porque este grupo va del año 1988 al 2001, y yo creo que son de esos reyes del power pop que tuvo aquí en España y que realmente no llegaron a cojar como debieran. Aunque bueno, lo que pasa es que bueno, en circuitos pequeños eran muy conocidos. Estaba formado por Ernesto González, voz, guitarra; Manuel Serván, bajo; Pecho del Amo, batería. Y como os decía antes, os voy a poner esta canción. A ver, bueno, voy a estar con los CDs, que sé que yo con los CDs siempre me hago algo de lío. Hoy parece que los electroendes me están respetando algo. Habéis escuchado esta magnífica canción. A ver si ya se mete. Y ahí va. Down, down, down, and I don't know why. Realmente magníficos, Privata Inda. Ahora vamos a ponernos, hoy vamos a ponernos más modernos. Vamos a ir con un grupo de Cangas de Onís, con el grupo Mala Reputación. Ya verías que me saltó la siguiente canción del CD. Maldito CD, controlo mucho mejor el vinilo. Bueno, vamos con este grupo de Cangas de Onís, Mala Reputación y su séptimo trabajo, Eternas Sorpresas, que ya sacaron. Y bueno, os voy a poner un pequeño adelanto de esta banda que se formó en el año 1988 y que, bueno, este año van a ir a Viña Rock. Los que quieran ir, pues ahí ya sabéis que tenéis un grupo asturiano que se llama Reputación dándolo todo. Y voy a poner una canción que se llama Que la Tierra, de este LP, de Eternas Sorpresas. Bueno, vamos a dejar lo que es la actualidad musical para irnos a principios de los años 80 con el cuarteto madrileño Reuniones Nocturnas. El grupo formado por Enrique Zarza, guitarra, voz, Isidro Castaño, teclados, Juan Carlos Seguín, bajo, acordeón, y Juan Antonio Jiménez, batería. Bueno, es un grupo que está ahí en mediados de los años 80 y os voy a poner una canción que se llama Hablemos cerca del cielo, perteneciente a su LP Aventuras de un cine lejano. A ver qué os parece este grupo, que para muchos será seguramente nuevo, que como suelo intento, yo siempre os digo aquí en Bacanal Musical, poner canciones que están un poco olvidadas. A ver qué os parece, ¿eh? Tiene un comienzo un poco extraño. Deva in principio et nunc et semper, venisse Bueno, no sé, igual estoy equivocado, pero yo creo que esto es, me parece un pedazo tema este de Hablemos Acerca del Ciro, de Reuniones Nocturnas, del año 1987, SLP, como os decía antes. Bueno, ahora vamos a irnos con Los Locos y este LP que me vuelve loco, pues, me parece una tontería, pero si me vuelve loco me parece magnífico, del año 87. Voy a poner el tema Little César. Vamos para allá. Trátame bien, algún día seré el rey. Por lo que sé, ya no hay tiempo para perder el tiempo. Un hombre de mi valía está siempre atento. Con Los Locos. Además, es una pena que no sepa quién hizo la portada de este LP, porque realmente es una pasada. Es un dibujo, se ve como una especie de un montón de trabajadores con diferentes colores. Está muy guapa. Lo voy a poner en la página web cuando visitéis la página web de Radio Caras, que ahí sabéis que ahí ya podéis lo que es ver los podcasts. Pues, Dios mío, escuchar los podcasts. Es una página que está muy bien. Ponéis Radio Caras Gijón y ya la encontráis enseguida en la red. Bueno, vamos a irnos con un grupo cordobés, esa ciudad tan bonita que es Córdoba, que estoy enamorado de ella, que se llama Toca Madera. Este grupo estaba formado por Kili Muñoz, guitarra, Antonio Moreno, voz, Rafael Moreno, bajo, y Patricia Cámara, batería. Se formaron a mediados de los años 80 y solo grabaron dos mini LPs para Tuber Escape Records. Voy a poner La Casa del Tarot, y el primer tema se llama así, La Casa del Tarot. Y además fue grabada en Londres, ¿eh? Andaban con tonterías estos. Vamos para allá. No suena. En el confín de la baraja puedes mirar si tienes entrañas, noches sin fin. Cuentos de hadas, podrás saber si tienes valor. ¡Tarot! el ermitaño te seguirá de cerca por los rincones y las callejas. ¡Putaro! Del tarot. Pensar que me he olvidado del concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar en esta casa. La pregunta que os voy a hacer en este programa va a ser: ¿en qué año se disolvió la banda gijonesa Los Locos? ¿Qué año dejaron de estar dándonos gloriosos conciertos aquí en la ciudad? Y ya sabéis que nos tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y el premio es un vinilo. El único programa en la radio del mundo que da vinilos como premios. Bueno, ahora para terminar vamos a ir con un grupo que se llama Los Herméticos, una banda cántabra de mediados de los 80 que está formando por Quique Díaz, guitarra y voz, Fausto Martín, guitarra y voz, Marco García, bajo, y León y Luigi Escarria, batería. Bueno, os dejo con este tema que se llama Prisioneros sin Condena, del año 1986, del álbum Beber Mil Vidas. Ya veréis, vamos a acabar con un poquitín de marcha que necesitamos porque estos días de frío nos están helando las ideas a todos los gijoneses. Pues ya sabéis, como siempre, deseando que habéis pasado un buen rato aquí en Bacanal Musical, en Radio Crash 105.0 de la FM. ¡Salud! Quemé por un trabajo. Soy soy un hombre sin cadenas, prisionero sin condena, sin condena. Mi horizonte es limitado, pero tengo el pan asegurado. Mi sitio es esta cárcel, quiero morir aquí encerrado. Encerrado.